también nosotros sentimos dolor y rabia. Desprecio, represión, violencia a las comunidades indígenas, a la naturaleza, a la mujer por ser diferente, dolor, rabia, sentir que no podemos hacer nada, amenaza, explotación, militarización, control, dolor, rabia, despojo, ir a la cárcel por algo que no hicimos, provocación, agresión, dolor, rabia. También nosotros sentimos dolor y rabia. El 2 de mayo 2014, en territorio zapatista autónomo de la realidad Chiapas, el compañero Galeano fue asesinado por paramilitares. Lo que sucedió con el compañero Galeano es estremecedor. Él no cayó en la emboscada, lo rodearon 15 o 20 paramilitares. Sí, lo son sus tácticas, son paramilitares. El compa Galeano lo retó a luchar mano a mano sin armas de fuego. Lo garrotearon y él brincaba de un lado a otro esquivando los golpes y desarmando a sus oponentes. Al ver que no podían con él, le dispararon y una bala en la pierna lo derribó. Después de eso fue la barbarie. Se fue sobre él, lo golpearon y lo machetearon. Otra bala en el pecho lo puso moribundo. Siguieron golpeando. Y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio un tiro en la cabeza. Galeano es un símbolo que representa a todo lo que nos duele, que nos está matando, que alimenta nuestra rabia. Se les invita a que participen en el homenaje por la muerte del compa Galeano el 24 de mayo del 2014 en el Caracol de la Realidad, y para los que no pueden ir, que hagan un homenaje en sus comunidades o colonias. Para más información pueden consultar el enlace zapatista en el internet. Las mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. No estamos solos, somos un chingo. Todos somos Galeano. Galeano vive. Galeano es nuestro maestro de libertad.